Muy buenos días vecinos, muy buenos días vecinas, muy buenos días vecines. Aquí estamos arrancando con este mediodía musical de lunes, aquí en Villa Los Coihues, si es que nos estás escuchando en vivo por la 105.5 a la vieja usanza por antena. Si estás en las zonas cercanas a Bariloche, en Bariloche y en tu barrio, en Villa Los Coihues, o en los lugares donde se escucha esta 105.5, si todavía no asomaste la cabeza por la ventana, abrí despacio y empecé a disfrutar. Se vino la nieve nomás. Se ha venido la nieve a Bariloche. Llegó, ¿eh? Y llegó lindo, ¿eh? A ver si calentamos un poco los motores con música. ¿Qué te parece nomás? Thank you.

perdona. Tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. Esa arrancaba aquí en este mediodía musical de la 105.5. Primero escuchábamos en el aire de esta radio a Rubén Rada con el tema ¿Te parece? Del disco La Yapla Mata. Y recién se sumaba a este escenario virtual Héctor Lavoe y Rubén Blades con el tema Simón. Curucutú, curucutú, curucutú, chas, chas. Qué buen comienzo, agosta. Ahí te voy a pasar unas cositas que me gustaría escuchar y compartir con los vecinos. Dedicado a Juan Manuel Brangola, mi hijo. Dale. Thank you. Yo no sé si a quienes están escuchando esta radio les pasará lo mismo, pero Santana es uno de esos tipos que siguen pasando los años, sigue uno buscando materiales viejos, materiales nuevos, participaciones, todo lo que toca con su guitarra, por lo menos a quien está aquí en estos micrófonos, le sigue sonando como un evento musical digno de volver a ser escuchado. Esto que escuchábamos era del año 1969. Salió editado en esta reedición del disco de aquel año como El Corazón Manda, pero de ahí se cuelan algunos acordes que luego quedaron plasmados en otro tema que se llamó Jimbo, y vaya temazo aquel, cómo no, mamá mía, cómo toca este muchacho, pero qué estoy de acuerdo. Kowalski, ¿no? Querido, aquí desde el amado iceberg en el submarino, tejiendo, sembrando para cuando todos podamos volver a salir, parando al mundo como nos enseñaba Don Juan. Una forma de parar el mundo es sembrar, sembrar como hace usted, Kowalski, en la radio. Así que muchas gracias acá desde la amada Siberia. Le quería hacer un pedido, si puede ser. ¿Qué tal Bohemian Rhapsody? Acá con un toque de chocolate, ganas más que nada. El aroma del chocolate que llega a Siberia desde las lejanas tierras de Bariloche. Un abrazo y estamos, como los brasileros dicen, con saudade, pero con mucha alegría de tenerlo ahí. Y acá también sembramos, con Lanita Kowalski, usted la música y nosotros Lanita, sabrosote. Just killed a man. Y ahí se iba Queen del aire de la 105.5. Esto que escuchábamos era la versión de Rapsodia Bohemia, que ha salido en el disco Killer, disco del año 79 en vivo de Queen, que también sacudió las estanterías musicales. Y este ñato que va a sonar ahora se llama Tom Waits. Buscate, si tenés posibilidades, el disco Big Time. Es un disco de eso como para escuchártelos de punta a punta. A todos y todas aquellos que están laburando en este día, en especial si nos están escuchando, a los amigos de aquí, de la obra, de enfrente de la Junta Vecinal, que están laburando más allá de todas las inclemencias climáticas. Vamos entonces, que ya está Tom Waits por subirse al escenario de la 105.5. Escuchate esta, ¿eh? Mirá cómo arranca el ñato este, ¿eh? A ver si lo tenés. Suena Tom Waits en FM Los Coihues. The one you never see before. I'm signed and I went so fast. it's not one of those. Talking about the midnight shit. Did you see me jump bedroom door? I'm called a hit and run raver in anger, or just a knife sharpened chip and toe. Or just a sugar bear, brain bear, Jane. Oyente, ¿cómo va? Ahora que mi yo dejó el estudio libre, aprovecho para contarte algo y hacerte una recomendación. Esto te lo está diciendo él mismo, o sea, yo mismo, pero en otro momento de la noche. O sea, en otro momento de este día que arrancó ya hace un rato. Te quería recomendar un libro. El libro se llama Sobre el Tiempo y es una recopilación hecha por Guido Indig. La contratapa dice: este libro no intenta explicar qué es el tiempo, sino presentar algunas voces que sobre esa cuestión nodal algo tienen para ofrecer. Motivos para preguntarnos por qué la ontología del tiempo, hay muchos, empezando por la angustia a la que la misma idea nos expone. El tiempo es tirano y esa angustia que nos somete a la ignorancia y a la alienación nos hace sus esclavos. No hay garantía de liberación dadas por el simple hecho de hacernos preguntas. Podemos detenernos por el tiempo, mas el tiempo no habrá de detenerse por nosotros. Eso es lo que dice la contratapa. Acuérdate, se llama Sobre el Tiempo. Lo editó la marca editora. Y te leo un textito rápido antes que vuelva yo mismo. Calendario, página 48. Establecer un calendario es tranquilizarse, organizar el tiempo, como quien construye diques para regularizar el curso de un río. Es adquirir la impresión de dominar, reglamentando lo ineluctable. Es tener un medio de señalar las etapas de la propia evolución, exterior o interior, y al mismo tiempo de celebrar en la fecha correspondiente todo o que recuerda las relaciones del hombre con los dioses o con el cosmos, o con los muertos. La contemplación de un calendario evoca el perpetuo recomienzo. Es el símbolo de la muerte y del renacimiento, así como del orden inteligible que preside el fluir del tiempo. Es la medida del movimiento. Este fragmento del libro sobre el tiempo está tomado de otro que se llama Diccionario de los Símbolos. Y en este mediodía de la 105.5 se colaron los Stone por 3. Un saludo especial a todos los integrantes y a todas las integrantes de la patria argentina Stone, en especial aquí en el barrio al amigo Chaca, de aquí de Villa Los Coihues, pero hacemos extensivo eso, a todo ese saludo, a todos los integrantes de la patria Stone, meta flequillo, meta campera de jean, meta de flecado, meta Oxford, meta batik, más allá de las inclemencias de los diferentes tiempos, a defender la campera de jean como estandarte. Seguimos aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, y este segmento que abrimos ahora, en este momento, precisamente aquí en el aire de la 105, lo arrancamos la semana pasada. Te contamos, la semana pasada pasaron aquí por el aire Male y Juli de la República de Berisso, allí cercano a La Plata, con un tema, interpretando el tema Aleluya, una versión del tema de Leonard Cohen, con lo cual te hacemos extensivo si estás escuchando este mediodía. Si sos un niño, una niña, una adolescente y tenés ganas de compartir alguno de los materiales artísticos que producís, abrimos aquí los micrófonos de la 105.5. Podés mandarnos al 2944-784040, el teléfono de la radio, 2944-784040. Y en este caso, nos han mandado un material, prestale atención a esto que te viene, a esto que se viene. Nos ha mandado el material un amigo de la provincia de Santa Fe, de allí de Rosario. ¿Cómo estará Rosario en este momento? Aquí en Bariloche tenemos 2 grados 3. ¿Cómo estará Rosario de lindo en este momento ahí en la ribera del río? Por ahí con olores a algunos pescados a la parrilla, vaya a saber uno cuántos recuerdos de almuerzo ahí al lado del río. Pero no tiene que ver con esto. Esta sección se llama Mientras escuchemos este tipo de producciones. Querido oyente, querida oyente, hay esperanza. Prestale atención a esto. Hola Fabi, ¿cómo te va? Me llamo Luca, tengo 17 años, soy de la ciudad de Rosario. Y junto a mi amigo Facundo hicimos este cover de Moonchild. Elegimos la canción porque, nada, en realidad se nos vino así a la cabeza. Era una canción que Facu y yo ya teníamos más o menos estudiada. Y nada, anteriormente, por ejemplo, habíamos tratado con Genesis de Boxe y no nos había salido. Y nada, así fue como que surgió, digamos, después de un tiempo de decidir qué hacer, qué tocar esta canción. La grabamos con una guitarra eléctrica bien electroacústica en casa, con una mixer y nada, el micrófono, bueno, agarramos un condenser que yo tenía y nos pusimos a editar el audio y todo el mambo y salió así. estuvo bastante bueno y fue una cosa que, nada, al fin y al cabo nos logró complacer hacer ese trabajo, ¿no? Porque muchas veces pasa que grabás una cosa y la tenés que grabar 50.000 millones de veces y esto lo grabamos, no sé, 3 o 4 veces simplemente y así como salió, quedó. Waiting for the song Gigante Luca Río se llama este músico que acabamos de escuchar, que con su amigo, como él mismo nos decía, grabó y realizó esta versión de Moonchild, el tema clásico de King Crimson. Continuamos aquí en el aire. Saludo, Luca. Muchas gracias por mandar la música. Cuando tengas más materiales, aquí a disposición en el aire de la 105.5. Seguimos aquí un rato más con música en este mediodía. De día lunes, 22 de junio, nieva copiosamente en Bariloche. Nieva copiosamente. Recién he salido a la puerta de la 105.5 y he visto pasar algún auto ya con cadenas de nieve aquí, por las calles del barrio. Seguimos con un poco más de música, si esa es la excusa. A seguir. Nos vamos ahora algún momento del Estadio Obras. Escuchate esto, ¿eh? Esto ocurrió en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires en algún momento de la década del 80. Yo no quisiera escapar. Bien, los temas que tocamos hasta ahora, el primer tema es La Suite, después tocamos Saca las Brujas, Babani, este tema se llama Sexto C. Mi llanto esto que estabas escuchando aquí en el mediodía de Villa Los Coihues, Invisible, con el tema Oso de Sueños. Saludamos a Paola, que nos está escuchando desde la República de las Victorias, en el otro extremo de Bariloche, donde también está nevando copiosamente. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que seguir escuchando un rato más de... ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Quién está por ahí por el aire de la 105.5? ¡Hola! ¿Quién anda por ahí? Tu amigo de todos los días. Mi amigo de todos los días. Uno de tus amigos de todos los días. ¿Qué hace, Fabito, Lucho? ¿Cómo anda, Lucho? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo andas, viejo? Que no nos vemos desde el miércoles pasado, no nos vemos. Es verdad. Los extraño a vos y a toda la comunidad Radio Escucha. Bueno, Lucho, aquí también se lo extraña. Sabe que he tenido muy buenos comentarios, más que auspiciosos, de su participación aquí en el aire. Sí, ya le dije. Desde un par de lugares, como por ejemplo Paola de las Victorias, que nos llamaba recién, me dijo, pero ¿por qué no te callas un poquito la boca y lo dejas a Lucho, que es el que verdaderamente sabe? Así me dicen, Lucho. ¿A usted qué le parece? Así que a los dos nos dan media manija y ya de suficiente para charlar toda la tarde, ¿no? Claro, más de música. Totalmente, Lucho. Bueno, y hablando de música, ¿qué nos ha traído en el día de hoy? Que es la excusa. Todas estas palabras son excusas para escuchar su preparata musical, Lucho. Mirá, fíjate lo que se me ocurrió. Estaba anoche revisando así qué podía preparar para hoy y me apareció solito un grupo llamado Men at Work, que se llama Hombres Trabajando, vendríamos a ser. Como nosotros, Fabio. Sí. Como todos. Así es, como todos. Todos somos Men at Work. Buscándole la vuelta a este Men at Work. Sí, y es un grupo que toda la vida yo lo escuché así en la radio, como casualmente, sin yo ir y poner un cassette o un disco de Men at Work, nunca, es más, nunca los había ni visto ni la cara ni nada, me los imaginaba como parecidos a los Who, no sé por qué, bueno, y el sonido siempre me llamaba la atención, una cosa medio entre reggae, ska, pop, siempre me gustó mucho el sonido. Y ayer los encontré en el Tolifenito, fui entrando, ¡pum! Y encontré un disco y puse los temas principales y eran los clásicos, los que yo siempre escuché, que son tres hits que la rompen, que los hemos escuchado en la radio toda la vida, todos, me parece. Así que si querés vamos con el primero de ellos. Bueno, Lucho. Que es Who Can It Be Now? ¿Quién puede ser ahora? ¿Viste? Y en el video me mataba de risa porque es un videito re setentoso en el que el chabón está haciendo cualquier cosa, cocinando, haciendo cualquier cosa y le tocan la puerta así, toc, toc, toc, medio que le da como miedo, se asusta un poco. Y todas escenas en donde le tocan la puerta en un momento menos pensado, ¿viste? Ya medio perseguido, ¿viste? Que el chabón tiene un ojo virulo, uno para un lado, otro para otro. Ah, no lo tenía el muchacho. Sí, no sé lo que era la jeta del chabón. Y pone una cara de asustado así que pues, parece de película de suspenso. Así que bueno, este es el primer tema. ¿Quién puede ser ahora? Bueno, Lucho, vamos con ese y volvemos entonces. ¿Cómo no, Fabito? Gracias, loco, por darme la oportunidad. Les mando también saludos y besos a Paola, también a Facundito, que está escuchando de Buenos Aires, un amigazo de toda la vida, repartidor de verdura, percusionista. Adelante Men at Work, entonces, en el aire de la 105.5. Suena lindo, ¿eh? And I'm not feeling right. stop if you hang outside. Don't come in, I'll only run and hide. Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Who can it be knocking at my door? Make no sound, tiptoe across the floor. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Is it the men come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Ahí está sonando, preparado por el amigo Lucho, Men at War en el aire de la 105.5. Me hizo revivir un montón de fiestas, Lucho, con esto. Viste, loco, es un golazo al ángulo este. Totalmente, quería, Lucho. Decir que el Facundo, sobre todo, también es fotógrafo y Lucho. Ah, mire usted, mire usted. Me está mandando mensaje a lo loco desde... Ya tengo varios clientes de allá de Buenos Aires, jodito. Ah, ¿que escuchan este segmento? Sí, te acordás que el otro día... A ver, Lucho, muévase un poco, vio cómo está, que con la nieve me parece que estamos ahí medio a lo... A ver. Sí. A ver ahí estamos, ahí estamos, Lucho. Perfecto. Quedé quietito. Perfecto, perfecto. Bueno, Lucho, así que estamos con Men at War. La verdad que es lindo para sacudirse hoy, esta música que ha traído. ¿Viste qué lindo, loco? Como te digo, la forma de cantar del chaboncito me suena a... Por ejemplo, bien excelente la voz. Sí, también. Me suena como B-52, a ese sonido de esa época, ¿no? Y tiene que ver con esa movida. Por lo menos en la cabeza de uno ha quedado por aquella época guardado esto. Sí, pero excelente la voz. ¿Sabes lo que me parece que pasa? Ya para la próxima no va a sonar así. A ver, ahora lo llamo, Lucho. Mire, estamos aquí en el aire de la 105.5. Estamos con el amigo Lucho, de nieve en nieve, superando tempestades aquí en el aire. Saludamos a quienes están escuchando mientras estamos haciendo este mediodía. Acá estamos. Ah, estamos, Lucho, menos mal. Ya, pinche, bajé el volumen. Sí. Igual estamos medio... Estaba recopado bailando todo, y con puertas de baja. La ruedita de mi equipo es medio dura, viste, de boca. Estamos medio conversación satánica, le digo, ¿eh? ¿Por qué, loco? Ahora está un poco mejor. Y vio cómo es, porque hay nieve. No sé, le tenemos que echar la culpa a todo. Cuando claro. No la nieve es el sol, cuando no el viento. Pero las comunicaciones en este barrio vio cómo son, Lucho. Claro, claro. O cuando te dicen se cayó el sistema, se paró una bandurria en la antena. Claro. Viste, se cayó el sistema para todos los códigos, ponele. Bueno, Lucho. Bueno, vamos al segundo. Vamos. ¿Qué tenemos para segundo? Abrimos primer plato, entrada fue con Who Can It Be Now. Segundo plato. Segundo plato. It's a mistake. Quiere decir, es un error. Y también, el video es una risa porque eran todas cosas absurdas, como. Y todas secuencias en donde había un error claramente. Y como que son cómicos los chavos, son bastante cómicos, ¿viste? Tienen como humor, me parece. Espero que les guste este también, es un temazo. Bueno, vamos con este y ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a llamar? Por supuesto, sí, con todo gusto. Bueno, bailese, tiene 4 minutos de danza, ¿eh? 4:32. Dale, solo que ahora no voy a subir el volumen, porque si no después no lo puedo bajar ni con una tenaza, sí. Porque la ruedita es dura, ¿viste? No, voy a hacer fuerza, y no baja. Te juro que a veces lo termino apagando porque no baja, no, ni con un martillazo. Y bueno, esta vez lo pude bajar justo a tiempo. La gran pantera rosa con la pata saca la tijera y corta el cable, sería la solución. Sí, la única que me queda a veces, porque no le puedo bajar el volumen, o sea que cuando yo le subo el volumen me meto en un peligro, pero en el momento no me importa si el tema es bueno, no me importa. Ahí está, Men at War, ¿eh? Ahí vamos. Y ahí sonaba Men at War aquí con el amigo Lucho en el mediodía de la 105.5. Lucho, me vas a sacudir. ¿Cuánto tiempo más aquí en el aire bailando? Qué grande, y Lucho. Y ahora seguimos, sí, sí, sí. ¿Viste qué bueno este grupo? ¿Te gusta, Fabito? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Qué risa el segmento que hiciste del sonámbulo que hablaba de noche con el despertador al lado recomendando libros. Es como que no podía dormir y se ponía a leer, ¿no? Ah, no sé de qué me habla, Lucho. Yo me fui en un momento... Era otra persona. Yo me fui a buscar la pava, vio, que se me había congelado el agua afuera. Lo único que sé es que cuando volví yo no había dejado programado y sonaron los Stone por tres. Es lo único. Vio que a veces las máquinas, la rebelión de las máquinas, le podemos decir. En vez de la rebelión de la granja. Bueno, sí, hay unas movidas. Vamos a ver, cada tanto vio, agarra a la loca ahí en la noche y uno dice, esto está bueno, mientras estoy leyendo ahí, por ahí, esto está bueno para mandarlo al aire. Así que bueno, veremos. El otro yo. Pero eras vos entonces. Sí, vos. Pero vio que uno de día y de noche a veces no es la misma persona. Claro, por eso te digo, era como Mr. Hechil y Mr. Hyde. Claro, era como sí, sí. Tu super yo. Por lo general de noche soy más bueno que de día. Sí. Pasa que no me doy cuenta. Porque estás durmiendo, no puedes mandarte ninguna. Claro, claro, soy mejor persona, pero no me doy cuenta, ese es el problema. Claro, claro, claro, claro. Bueno, Lucho, seguimos aquí con Men at Work. ¿Sabe qué me dio gana cuando termine su segmento? Sí. De irme a buscar las topper blancas, que las tengo por ahí guardadas. Así que hoy si ve un loco abajo de la nieve con topper blanca, soy yo. Vale, con la campera de cuero de jean con corderito en el cuello. Totalmente, totalmente, totalmente, sí. Lucho. Bueno, antes de que tire el último tema... Y la yapa musical, cuénteme cómo está la nevada allá del otro lado de la ruta. Y mirá, yo acá, si me pudieras ver, estoy acá como si fuera Sergio Villarruel o Juan Carlos Pérez Loazó, con los anteojos, la virome en mano, haciendo como que muevo la virome, como si estuviera anotando algo importante, y sí. Con mi cuadernito, y mirando por la ventana todo una nieve que... En verdad se está empezando a lavar, me parece a mí. Ah, mire, mire. Está como aposentada sobre los árboles, sobre el piso, pero hay más goteo que otra cosa en este momento. Está como chorreando el bosque. Sí, aflojó ahora. Acá de este lado de la ruta también aflojó, ¿eh? Aflojó. O sea que vamos rumbo a la sopa. Sí, sí. Mucho. Viste, zapatillas con agujeritos sonamos. Mejor bota de goma. Sí, sí. Estoy con bota de goma, ¿eh? Bien, lo mejor puedes hacer hoy. Sí, estoy con bota de goma. Mire, en algún momento que no tenía buen calzado, andaba casi todo el invierno como la bota de goma. Y yo también. Y iba a algunos lugares por el centro, caía y me decían, ahí llegó Pirata del Caribe. Caía con la bota de goma. o Pirata del Polo Sur, vendría a ser. Claro, claro. Lucho, escúcheme, ¿escuchó la versión de Moonchild? El tema que nos mandaron desde Rosario, Luca, de 17 años, ¿tuvo oportunidad de escuchar eso? Sí, escuché el programa y me encantó. Sí, sí, sí. Y muy bueno ese segmento que abriste también, que el otro día estuvieron las chicas vericenses. Sí, y sí. Y hoy vinieron los flaquitos, los chaboncitos, así como jóvenes, ¿no? Sí, jóvenes sí. Rockeros. Sí, sí. Aparte me sorprendió que haga un tema de King Crimson, el ñato ahí encerrado en su pieza. King Crimson, mamá mía. El padre vio a veces, dice, vete a pibe, no, pero dejá lo que están haciendo King Crimson, dejá. Claro, dejá. Como la mamá de Uña Ramos, viste, que le preguntaron, viste, Uña Ramos, el que tocaba la quena, sí. Capo total. La mamá le preguntaron, ¿qué le parece su hijo, che, a dónde, cómo, qué opina de su carrera? Y dice, es un atorrante, nunca quiso ir a estudiar. Claro, menos mal, ¿no? Menos mal. Sí. Mirá cómo lo veía la mamá, como un vagoneta que se quedaba tocando música, ¿viste? Bueno, Lucho, cerramos con este segmento. Mire, ya llegó la gente de Les Huerteres de Villa Los Coigües para el programa que arranca a las 2 de la tarde, ¿eh? Así que ya están ahí desparramando verduras y saberes por todo el estudio. Sí, con los rollos de nylon, seguro que vienen preparados, ¿no? Sí, unos plantines, están poniendo, porque decoran el estudio cada vez que van a empezar el programa. Ponen los plantines, Lo que no me gusta mucho que a veces se van y me dejan algo así como una bolsa de abono en el rincón de, del estudio de radio. Así que eso es medio preocupante. Pues, yo porque acá hay gente que se dedica a la limpieza, viene, che, ¿y esto que dejaron acá? No, son los huerteros. El abono es de los huerteros, no se lo lleven. Claro, mirá si lo tiran. Claro. Bueno, Lucho, ¿nos vamos a la música? Mirá si piensan que es el tarrito para que haga pipí el gato. Claro, sí. Hablando de gato, tengo que volverme a casa rápido porque se me escapó el zaparrastroso del perro, el de este que tengo, que sale por donde sea. No sé, hoy con la nieve que va a quedar escrachado porque voy a ver por dónde se ven las huellitas. Escapó. Sí. Estoy perdido con este muchacho. Meta atar alambre por todo el lado y el ñato sale. Para mí que atraviesa los alambrados este. Y sí, es el objetivo del perro, liberarse del cerco, es la misión de su vida, ¿no? Maldita rata, le digo cuando llego a casa. Bueno, Lucho, ¿nos vamos con Men at Work? Vamos con Hombre Trabajando con el tema Down Under. Este te lo debo, no sé qué quiere decir. Down abajo, under abajo también, sí, contrabajo. Doblemente abajo, yo creo. Bajonazo. Y después de ahí sale pegado el tema Overkill. Tampoco la ayuno bien, Overkill. Kill es matar, over es sobre matar, rematar a alguien, poner. No sé. A mí si me pregunta de inglés, más fácil que me pregunte de coreano, no sé, antes que de inglés. Bueno, sí, Lucho, sí. Vamos entonces. Dale, viejo, entonces gracias por la ventana y nos vemos mañana. Saludos a toda la comunidad coihuense y intergaláctica. Listo, prepárese algo para mañana. Dale. Chao, Lucho. Abrazo. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? Smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Law and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Thank you. doesn't get you sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know it'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Alone between the sheets only brings exasperation. Time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights. And though there's little variation, it nullifies the night from overkill.